Queremos que Pepe esté acá en Junín, queremos gobernar alta a nivel nacional. Pero de verdad, si nosotros no logramos el segundo paso, que es el de octubre, no va a haber Estado para defender. No lo va a haber. Se llevaron puestos 10 ministerios. 10 ministerios se llevaron puestos. No tendrán. Dieron de baja 93.000 pensiones a las personas con discapacidad. Y para mí sería muy fácil hablar del sindicato y hacerme el boludo en el marco de la política. Sería lo más simple. Decir por qué tenemos que ganar antes.